Bueno, hoy tenemos a Isaac Jauli. Es un privilegio volverlo a tener aquí en la rama porque había sido, dijéramos, nuestro, ¿no? Porque había pertenecido a esta rama durante muchos años. Ahora está en la rama de Bilbao, vive en Bilbao. Y es psicólogo de profesión y está especializado en lo que se diría la psicología junguiana. Él ha estado viviendo un tiempo en ADIAR, como decía, también ayudando allí y ha hecho conferencias a nivel internacional. Veréis muchos vídeos de él grabados por YouTube. O sea que es una persona renombrada y hoy tenemos el privilegio, como decía, de poder contar con él durante todo el día. Las jornadas de hoy se basarán en dos talleres. El primero es sobre la simbología hermética de la tradición egipcia y luego a la tarde haremos el siguiente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Te recojo esto? Sí, sí puedes recoger, si quieres, sí, no hay problema. A mí no me molesta. Sí. Sí, hoy tendremos un horario de hasta las 2 de la tarde aproximadamente, creo, es el horario, ¿no? De 11 a 2, más o menos, sí, a lo mejor dependiendo. Haremos un pequeño descanso, ¿no? 11, 12, 1, 2, son 3 horas, ¿verdad? Como a las 11, no, como a las 12 y media, hacemos un descanso y volvemos otra vez para terminar el taller si nos da tiempo, porque es un taller, mini taller. Yo este taller lo he dado completo en un día. O sea, está más o menos ligado a reducir un poco el taller normal a lo que vamos a tener hoy. Y si son ustedes medios masoquistas, en la tarde todavía va a haber otro taller. A las 4:30, ¿sí? El tema es una vía al maestro interior. Ese también es de 4:30, 5, a 7 me parece, ¿no? Creo que sí, ¿no? A 7 me parece. Sí, a las 7, sí, de 4:30 a 7. Lo que dijo María hace un momento es importante. María ahorita está siendo renovada por el actual secretario, el presidente internacional, el señor Tim Boy. Ah, está juntando dinero en todo el mundo. Pero imagínense ustedes estructuras desde el año 1902. Por ejemplo, Annie Besant construyó el Leadbeater Chamber, un edificio para estudiantes. Fue el primer edificio en cemento que se hizo en la India. Porque antes no se hacían de cemento. Pero, por supuesto, tiene más de 100 años y ya ha empezado a tener problemas como otros edificios, ¿no? Ya hay una renovación total, pero se necesita, no sé, más de 1 millón de euros, una cosa así. Ya han juntado ya una cantidad significativa, porque ya empezó la renovación, ¿no? Creo que han juntado 200,000 o 300,000 euros ya. Lo que importa ahorita es seguir manteniendo eso, porque no tanto por nosotros, sino porque las generaciones que van a venir tengan en ese centro un lugar para reunirse. Cada año se reúnen miembros de todo el mundo para la convención anual de la internacional de la sociedad. Si alguien no ha ido, sería interesante invitarlos a que fuera. No es solamente el lugar, es la atmósfera del lugar. Yo podría decirles, por después de estar 2 años allá, que es una atmósfera sagrada. Así lo podemos decir. Tiene algo, como todos los centros de este calibre, algo especial. O ustedes van y se quedan ahí el plan que tienen de una semana o los días que fueran, o salen corriendo al segundo día. Yo he visto, yo estuve allá, llegó un grupo de 10 o 12 brasileños que tenían planeado quedarse un mes en la sociedad. ¿Cuánto creen que aguantar? 3 días y se fueron. Porque lo que tiene ADIAR es una atmósfera que o te recibe, o la vibración que tiene es tan especial que te repele, dependiendo cómo vas. Ustedes saben que todo es energía, y vibra la energía. Y cada uno de nosotros tenemos una vibración. La vibración está en función a los pensamientos, a las palabras, a las emociones, a los actos. Yo tengo un color, una nota musical o una vibración que genera un sonido, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ver en el 6º tomo de la doctrina secreta de la señora Blavatsky. O sea, un clarividente, si pudiera ver nuestra aura, vería lo que realmente somos, no lo que aparentamos ser. ¿Sí? Porque en el aura se dibuja o se aparecen los colores y las imágenes y símbolos de lo que estamos pensando y sintiendo, y no lo que mostramos con la máscara. somos muy, hay mucha apariencia, por muchas razones. Yo no estoy hablando de una crítica o un juicio negativo, estoy hablando de que hay una autoprotección porque necesitamos sentir confianza y seguridad para movernos en el mundo. Y esa es la función de la máscara. Pero también la máscara a veces nos aprisiona. Bien. Bueno, siempre comentamos que esta es una versión personal como estudiante de teosofía. Esto quiere significar que quizá algunos puntos o conceptos que yo les doy mucho énfasis, a ustedes les pueda parecer un poco, bueno, su opinión. Está bien, es mi opinión. O sea, si ustedes no están de acuerdo, miren, qué bueno, tenemos libertad de pensamiento en la sociedad, muy defendida desde hace bastante tiempo, porque es una de las columnas que a todos nos permite estar y hablar. Yo no los pretendo convencer ni convertir a nada, solamente, como decía Krishnamurti, compartir, ¿sí? Si algunas ideas les parecen importantes, investíguenlas. Y si no, pues ni mi caso me haga. Total, no, después de casi 30 años de dar charlas, pues no va a pasarme nada, ¿sí? Pero sí me gustaría que, miren, todos tenemos un marco donde decimos, con esto yo me muevo en el mundo, marco mental. Las ideas que son que son convergentes conmigo, yo las dejo entrar, pero las que no, las rechazo automáticamente. Hay gente que se asusta no se asusta, le choca mucho el tema de la reencarnación, ¿sí? Más por prejuicio que por saber lo que es. Cuando era enseñada en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Dentro de la tradición cristiana se hablaba de la mentepsicosis y la reencarnación, etcétera, etcétera. Ya después de un concilio cambió, pero bueno. Entonces, si hay una idea que les parezca un poco rara, pues déjenla por ahí, investiguenla, váyanse a Google, saben que ahí hay todo, bueno, de todo, aunque no todo está muy serio, por supuesto. A veces hay cada tontería, hay que tener mucho criterio por lo que dice la información en internet. Este tema a mí siempre me ha gustado, lo he dado de alguna forma cambiado, quizá este la di hace años, pero de otra manera. Es muy interesante la leyenda y la simbología del mito de Osiris e Isis. En realidad forma parte de una de las grandes tradiciones y la herencia que tenemos de ellos es muy fuerte. Es más, dentro de del cristianismo naciente hay muchos de los misterios egipcios. Uno de los símbolos que más nos recuerda a Isis es la sentada con el niño Horus dándole, amamantándolo, que es la misma imagen que aparece con María y el niño Jesús, ¿sí? En muchos cuadros y pinturas. Y ella tiene, Isis, los cuernos de la luna y María los tiene también, ¿no se han fijado? Ambas son simbólicamente madres del mundo, símbolo de la feminidad, ¿no? De la naturaleza. Bueno, este diagrama siempre lo he dado, como para empezar. Ya algunos ya se lo sabrán de memoria, pero bueno, no pasa nada. Está sacado de la doctrina secreta de las primeras partes de Antropogénesis, ¿no? El tercer tomo. Y yo aquí le pongo el título de Largo Periplo de la Integración Humana. Nuestro largo periodo de visita, de paso por este plano y retiro al verdadero hogar al que pertenecemos. Originalmente dice la doctrina secreta que todo emanó del absoluto, de las tres fuerzas, la generadora, la mantenedora y la destructora, que le conocemos en las tradiciones religiosas como Brahma, Vishnu y Shiva, y en el cristianismo, si quieren ponerle así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El problema de las religiones monoteístas como la cristiana, la musulmana y la musulmana y la cristiana, es que dividieron la unidad de vida de donde emanaron las tres fuerzas. Bueno, hay otras etapas, y dicen, solamente hay tres, arriba no hay nada. En realidad, las tres fuerzas emanan ¿de qué? Del uno. Pero lo dejamos así, porque no me voy a meter, esto es el premio de la doctrina secreta. Como lo estoy dando en Bilbao, pues más o menos me lo sé. De ahí emanan, dice la doctrina oculta, unas chispas o mónadas. ¿Qué son las mónadas? O los espíritus de cada uno de nosotros. En millones de es como el fuego, cuando está la madera chispeando, lanza chispas y regresan otra vez, ¿sí? Tarda unos segundos y vuelve. Y esas mónadas han hecho un viaje de involución a la materia. ¿Qué es involución? Envolverse en la materia. Emanan de una fuente eterna, más allá de la etapa humana, más allá de lo humano, de una fuente que no tiene ni principio ni fin. Y de ahí hacen ese largo viaje hacia la materia, pasando por el mineral, el vegetal, el animal, y llegamos hasta la progenie humana. Dentro de la humanidad hacemos un ciclo de vida y muerte. Eso le llamó el Buda la rueda de la vida, en la que ustedes y yo estamos inmersos. Y estamos inmersos hace miles de años, reencarnando constantemente, naciendo, desarrollándonos, llegando a cierta edad, teniendo familia, teniendo nuestras crisis, pero la mayoría prefiere que envejecer, morir, digo la mayoría. Pasando por las etapas post-mortem, en el astral, en la gestación, el devachá, y finalmente volvemos otra vez. Y eso lo hemos repetido cientos de veces. Para que ustedes estén interesados en estos temas, y no salgan corriendo porque se aburren, debe haber cierta madurez del alma. ¿Por qué la mayor parte de las personas oyen esto y les parece una tontería o una estupidez? Puras fantasías. Obvio, el desarrollo del ser humano es más complejo de lo que se imagina. Uy. Podemos tener dos aspectos, o tenemos varios, pero yo lo divido para que no nos hagamos demasiado conflicto. Una parte superior, que le denominamos en teosofía la tríada divina, y una parte inferior que le consideramos que se llama el cuaternario. Inferior. Esta es nuestra parte animal con cierta capacidad mental, y esta es la parte superior espiritual, la mónada. La mónada podemos decir que está formada por el espíritu o atma, buddhi o el alma, vamos a ponerlo así para que no entremos demasiado en detalles, y la mente superior. Y la parte inferior está formada por la mente concreta, con la que ustedes y yo nos movemos en el mundo, trabajamos, comemos, hacemos de todo. Las emociones, el kama, ¿no? Emociones positivas y negativas. La energía, la vitalidad que ustedes y yo tenemos viene de una fuente que llamamos prana. Una especie de energía que nos rodea, que es exactamente el doble de este cuerpo, un duplicado. Le llaman campo bioenergético, aura, como le quieran llamar. Y el cuerpo físico que está acá abajo. ¿Sí? Aquí está el cuerpo físico. Esto es mortal y esto es inmortal. Esto dura, ahora dura 90 años, ¿no? Ya antes duraba 50 años, en el siglo XIX, 55, ya éramos viejos. Esto no muere nunca. Esto vive, permanece y va reencarnando vida tras vida del sujeto. Más o menos para que nos ubiquemos de lo que estamos hablando. Cuando yo les hablo de la parte inmortal y la parte mortal. Entonces, este ciclo de repetición, ¿qué nos va haciendo? ¿De qué sirve estar en esa rueda sin salir de ella? ¿Qué nos llevamos después de la muerte? ¿Qué se lleva? Su casa, su coche, como los faraones a sus parientes los entierran junto. Porque los faraones en las primeras dinastías, en el imperio antiguo, enterraban. Estaba yo viendo un vídeo sobre un faraón de la segunda dinastía que enterraba a sus sirvientes, pero de verdad, y a sus parientes con él. Y con eso se iba al otro lado, pues quería compañía. Después lo sustituyeron por los ushevits, unas figuritas que representaban a los sirvientes y a todos los demás. No, pues esto hubo mejor, porque eso de llevarse a todos, si alguien pensó un poco más, decía, se va a acabar la gente acá, y todos se llevan a sus parientes. Entonces, ¿qué nos llevamos? ¿Qué se lleva? lo bailado, ¿no? Eso no se nos quita a nadie. Lo bailado es lo único que nos llevamos, o sea, las experiencias, lo que hemos vivido, para bien y para mal. No más lo bonito, que aquí es lo bueno. Nos llevamos todo, excepto el vehículo físico, o sea, nos llevamos todo excepto la parte inferior. Bueno, las emociones y la mente inferior siguen vivas, ¿eh? Bueno, siguen conscientes del otro lado. Y empieza todo un proceso, que no voy a entrar porque no es el tema de la muerte. Pero todo, vamos teniendo una muerte física, después tenemos una muerte emocional mental, y así seguimos transformándonos para entrar al famoso Devachan, que es un estado de... Bueno, podemos poner el ejemplo del cielo, que no es así, pero vamos a ponerlo así. Y después de un tiempo ahí nos aburrimos de estar tan contentos, ¿eh? Imagínense. Siempre los seres humanos somos muy especiales. Ya que estamos en la plenitud, ya me aburrí. Como cuando nos vamos de vacaciones a las dos semanas ya queremos regresar a nuestra cama, ¿no les parece? Ya me aburro, ya estoy en Benidorm, ya vamos a otra vez. Y ese es el karma que nos hace, nos obliga nuevamente a volver. Y volvemos a encarnar. Entonces, este ciclo, tarde o temprano ustedes empiezan a cuestionar muchas cosas que han hecho por vidas mal, empiezan a cambiar y a corregirlas, y empieza a haber una crisis que cada vez nos va a llevar a buscar seriamente. Si quieren buscar, el primer paso es el autoconocimiento, conocerme quién soy, realmente la máscara, o hay algo atrás de la máscara, como hablamos aquí. Y empieza todo un proceso, nos equilibramos, y después empieza la autorrealización, que lleva a transformarnos totalmente para liberarnos de la cáscara de la personalidad, aunque la sigamos usando. Ya está disciplinada. Y de ahí pasamos a la etapa superhumana, donde nos convertimos en discípulos de los maestros de sabiduría, que es una gran opción. Y después puede ser que seamos también maestros nosotros de la humanidad, porque están ellos acá con nosotros tratando de ayudarnos en nuestro desarrollo. Y se abren después de esa etapa varias vías. Una es la angélica, por mencionar unas. Hay varias. O un salvador del mundo, o sea, un bodhisattva, que regresa después de estar liberado y ayuda a la gente, encarnando nuevamente, como ha habido algunos personajes en nuestra historia de la humanidad. O de plano se meten otra vez a la fuente donde emanaron. Pero ¿cómo vamos a regresar? Aquí nos envolvimos, y acá nos vamos desenvolviendo, quitándonos la materia, porque es la evolución, significa quitarnos la materia. ¿Cómo regresamos a la fuente? Igual que como salimos, siendo mejores, sobre todo teniendo autoconciencia, casi de un Dios, por no decir de un Dios, porque somos ¿qué? Dioses encadenados en cárceles de carne. Acuérdense lo que dice Van der Leeuw en un librito. Y en la literatura cristiana, con Pablo, lo dice: vosotros sois el templo del Dios vivo, algo habita en nosotros. Esto es lo eterno, el templo es este. Y en otro pasaje dice: dioses sois y no os dais cuenta. Pero como estamos tan ennublados por la personalidad y por estar tan identificados con la estructura, nosotros pues lo tomamos mucho a la ligera, salvo que haya madurez. La madurez es el único factor que me puede llevar a la búsqueda seria de mi desarrollo verdadero. Mientras no hay suficiente madurez, todo lo pospongo y otras cosas son más importantes. Y el problema de esto es que la vida nos va comiendo el tiempo, y cuando se den cuenta, si no viene el alemán a visitarlos, ya están muy enfermos. El alemán es Alzheimer, ¿sí? Si ya no van a hacer nada, porque si esto falla, se acabó el tema. ¿O no? Sí. Ya no hay manera de. Estamos prisioneros ya y esperando irnos para volver a liberarnos y volver a tener otra oportunidad. Por eso no la desperdiciemos, la vida es muy corta, se va. Bien, este preámbulo del tema me pareció necesario para poder entrar a lo que vamos a hablar. Madame Blavatsky dice: vivimos un estado constante de cambio. Nuestras vidas parecen revelarse en tejidos múltiples de cambios, en experiencias de transformación, reestructuración radical de la psique humana. Todo el periodo que hemos mencionado estamos en constante ¿qué? Desde que entramos al mineral hasta que hemos salido en la etapa superhumana a la fuente, hemos ido cambiando. Todo el cuerpo se reestructura. Todo está transformándose. No hay nada que permanezca, salvo la parte átmica, lo eterno, la mónada. Eso permanece. Es muy interesante, ¿no? Leyendo a Bhagavan Ramana Maharshi, él decía, cuando alguien le preguntaba, es que tengo que conseguir la realización, la iluminación. No, usted no tiene que conseguir nada, ya está. Ya estamos realizados, esta parte está realizada. Lo que pasa es que la personalidad es el obstáculo para que usted se dé cuenta de lo que es. ¿Comprendemos eso? Porque si no estuviera realizada, no sería un objetivo a conseguir. Pero si la realización tiene un principio y tiene un fin, ¿les parece importante? Pues no, porque tiene principio y fin, es finita. Y la realización no es finita, es. O sea, el ser divino, el sí mismo, Atman, siempre está en su estado de realización, de ese estado de plenitud. ¿Qué impide que lo vea? La personalidad, es el bloqueo. De acuerdo a la visión de Ramana, a mí me parece muy importante, es una visión vedanta. Y el vedantismo es mucho de lo que en la enseñanza teosófica se maneja. No digo que es lo único, pero hay mucha influencia. Porque el vedanta dice, solamente hay que la unidad de vida, la fuente que sostiene todo. O sea, todo se va a volver, ¿qué? Espiritual. Tenemos las partículas de la mesa, ¿están muertas? Los átomos de esta mesa están vibrando y generan campos de energía, porque la madera, para tener esta, vamos a decir, condición de densidad, tiene que generar un campo de energía y se mantiene así. Si se detuviera esa vibración, esto se desintegra. Todo está, todo es, aunque me acusen de panteísta, todo es Dios, por decirlo así. Todo es la vida. Dice Pablo, vivimos en aquello, en ello nos movemos, hemos surgido de aquello, de aquella fuente, y a ello volvemos. Pero no nomás nosotros, todo. ¿Entonces qué quiere decir? Que siempre estamos usando el término Dios, siempre estamos, ¿qué? Sostenidos, ¿por qué? Por lo eterno. A veces nos sentimos solos, sin darnos cuenta que no estamos solos jamás. La soledad viene de la parte inferior, cuando hay una desconexión con la parte superior. Recuerden que casi todas las enfermedades son psicosomáticas, generadas por la mente, que es el gran creador, que es el gran instrumento para desarrollarnos, pero también puede ser el gran obstáculo en su momento. Y además, al final, es la mente la que nos ayuda a liberarnos. Es muy, muy interesante la energía mental. Los anishvatas, los que nos dieron la mente, la jerarquía que dio la mente al ser humano, ¿se acuerdan del jardín del Edén? La serpiente famosa que le tienta a Eva, y come de la manzanita, te va a gustar, fíjate que no sé qué. Es una jerarquía de sabiduría. Es el fuego que nos da, ¿qué? Nos despierta, ¿qué? La mente. Sin eso no estaríamos acá, ustedes y yo estaríamos todavía inconscientes en un mundo sin bien ni mal, ni luz ni oscuridad, simplemente inconscientes. Gracias a ese fuego, a esa manzanita que le costó a Eva rudo, porque le achacaron el pecado original, ¿o no es así? No. ¿Cuál pecado original? Pero bueno, no meto a ese tema. Aquí en un programa de Pedro Riba, aquí en Barcelona, una de esas noches en su programa que tiene nocturno, me acuerdo que fue un sacerdote aquí de la ciudad. Tú estabas, sí. Y al final, pues, estábamos hablando de los temas y al final salió el tema este, del pecado original. Digo, uy, a este cuate, a ver qué dice. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué va a ser pecado original si Adán y Eva estaban inconscientes? No sabían qué era el bien y el mal, estaban desnudos y no, ni se daban cuenta que estaban desnudos, ni se daban cuenta que estaban separados, no había conciencia. Y se me queda viendo. Y ve a Pedro y dice, es que, pues, se adelantaron. ¿Se adelantaron de qué? Es que creo que debieron haber esperado un poco, es comerse la manzana. Bueno, no supo qué decir mucho desde ese enfoque. Y además me iba a salir con el misterio, ya saben que si no se puede contestar es un misterio, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que gracias a... Y Adán y Eva y todo eso es una simbología, ¿eh? No, no se la crean, por favor. Es una forma cabalista de envolver un conocimiento para que la gente más o menos pueda captarlo Recuerden que el Maestro Jesús le decía a sus apóstoles, a vosotros he dado a conocer los secretos de mi Padre. Pero a la gente le hablo ¿cómo? Con parábolas, porque son como niños. Somos como niños y nos conformamos con cosas tan sencillas. Y ahora los sistemas de gobierno en todas partes pues nos siguen tratando ¿cómo? Como niños. Y nos dan así para entretenernos, órale, entreténganse. Mientras yo hago mis cosillas, ¿no? Yo les hablo de México, no de acá, ¿eh? Yo no sé de acá. No. Los mitos tienen funciones místicas, cosmológicas, sociológicas y pedagógicas. Sobre todo la pedagógica a mí me gusta mucho. El mito nos enseña cómo vivir una vida humana, nos lleva a través de la crisis de la vida. Por cierto, yo estoy leyendo ahorita un pequeño libro de Joseph Campbell. Muy bueno. Ay, lo compré en la casa del libro y se llama En busca de la felicidad. Se les recomiendo. Es pequeño, muy bueno. Porque ahí viene la versión que él da. Recuerden que Joseph Campbell fue uno de los grandes mitólogos que han existido. Tiene obras increíbles como 4 tomos sobre los mitos del mundo, muy buenas. ¿Sí? O Las máscaras de Dios también, muy buenas. Es otra obra de él. Pero este es muy bueno. Bueno, para el que le interese el desarrollo interior. ¿El autor? Joseph Campbell. Te lo dices en cualquier librería de... O en la casa del libro, mira, luego te lo dan. Tiene una colección muy grande. Yo lo compré en Bilbao, pero lo tienen acá. ¿Sí? Y en él trata el tema del mito o el destino, porque él hace un sinónimo de mito y destino. Y te da ciertos tips como para encontrar tu propio destino. ¿Cuál es tu destino? A ver, les hago una pregunta. Él hace esa pregunta, ¿eh? ¿Qué les arrebata a ustedes? ¿Qué les produce mucha pasión cuando lo hacen? Y realmente eso es lo más importante en sus vidas. Porque él divide a las personas, en dos partes. Los que siguen a Maslow en su pirámide de Maslow y los que tienen la pasión. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Recuerden que Maslow hizo una pirámide para motivar, para mostrar la motivación de la gente. Dice, primer nivel, alimento y vestido. Sí. Sí, cobijo o vestido. ¿Sí? Segundo nivel, seguridad, para él y su familia. Tercer nivel, que lo reconozcan, ¿no? En la sociedad, que yo existo, oye, fíjate que yo hago un trabajo muy bueno. Cuarto nivel, ¿qué? Éxito. Dice Campbell, es totalmente la personalidad. Hay gente que llega hasta ahí y no quiere más. Y no está mal, está mal. Es porque es así. La evolución, su madurez hasta ahí llega. Pero hay algunos, y yo digo que no, algunos, muchos, que tienen esa pasión interior y no saben cómo canalizarla, o esa forma, ayer me decía una chica que entrevisté, un vacío interior muy poderoso que le hace buscar y buscar, y no se conforma con la pirámide famosa. Cuando eso viene, hay madurez para buscar, y hay que buscar. Porque donde no busquen ustedes, si quieran acomodar al famoso sistema social, no duden que a la larga les produzca un vacío y una tristeza y una depresión. El que tiene el llamado tiene que seguirlo. Es cierto, la familia, las condiciones, la gente, puede ser obstáculos, pero síganlo, no lo dejen. Porque el resultado de negarse, pues es más dramático de los obstáculos que van a enfrentar si lo buscan. Lo que no nos damos cuenta es que todas las figuras que se encuentran en la mitología están dentro de nosotros. Eso ya lo decía Madame Blavatsky. Dentro de vosotros están los dioses, las diosas, toda la estructura del universo. Somos un microcosmos. Son aspectos de nosotros mismos que podemos descubrir y favorecer. La imagen que ven ustedes acá es lo que llamaríamos la mónada, que va en su nave, su barca. Es el espíritu, ¿sí? Atma. Obvio, aquí estamos manejando la simbología y los dioses egipcios, ¿sí? Si ustedes se fijan, es un dios que va sobre el lago de la vida, el río de la vida, en una barca, flanqueado por 2 protectores y por serpientes para que lo proteja. Es el centro de nuestro ser. Pero bueno, vamos a ir más adelante. La verdadera función del mito es despertar una memoria interna. Aprendemos a contar nuestra propia historia, los mitos de nuestras vidas. Cada uno de ustedes y yo tenemos un mito, un destino, usando la similitud que hace Joseph Campbell. Es una manera que puede despertarnos a nosotros mismos del ensueño de la ignorancia. No es la única vía, pero es una posible vía. Que tiene que ver mucho con la ñaña yoga. ¿La yoga del qué? Del conocimiento. Porque recuerden que hay varias yogas, ¿sí? La del conocimiento, la del bhakti yoga, ¿no? La de las, la devoción, karma yoga, la de la acción. Esto viene del Bhagavad Gita y si les interesa, entren al Bhagavad Gita y les explica bastante sobre el tema. Bueno, esta me la quiero brincar porque si no, no vamos a acabar. Y aquí ya están viendo, es lo mismo que les puse acá, solamente que usando yo una antigua y forma simbólica, ¿no? Es el huevo áurico, la parte inferior o personalidad y la parte superior o espiritual, lo que aquí les acabo de poner. El hombre ha sido concebido como divinizado, unido antaño a la contemplación de los dioses. Se ha deslizado en otra alma, combinada a la forma específicamente humana, y por ello se encuentra acogido en los lazos de la necesidad y de la fatalidad, dice Jamblicus en los Misterios de Egipto. Cosa que les recomiendo a ustedes, es el librito muy bueno. Los Misterios de Egipto de Jamblico. Lo venden también en la Casa del Libro. Ahora sí que van a salir con libros hasta el copete. De los que quieran, ¿eh? Por supuesto. Es de los neoplatónicos que transmitieron bastante conocimiento. Recuerden que estuvo Amonio Sacas, el creador del término teosofía, Proclo, Porfirio, Jamblicus, etc. Todos son neoplatónicos, ¿sí? Y están muy cercanos a la enseñanza teosófica. No es posible comprender profundamente y mucho menos encarnarlo el alma de Osiris, sin hacer un significativo cambio de forma de pensamiento ordinario. ¿Quién es Osiris en nosotros? Porque no está afuera, está también ¿dónde? Dentro. ¿Qué significa Osiris? ¿Podría ser Osiris? Sí. La parte superior de nuestra naturaleza. ¿Sí? Él representa eso. El no nacido, el siempre florecente, el generador de la vida, etcétera, etcétera. Tiene varios conceptos. Se proponen 5 cambios para que podamos ajustar nuestra forma de pensar y así podemos leer los secretos de la antigua sabiduría egipcia. Tener un pensamiento intuitivo, imaginativo. No es fácil, pero la mujer lo tiene más habilitado que nosotros. Bueno, hay hombres también muy intuitivos y con mucha imaginación. Pero es básico este mecanismo para poder penetrar en los símbolos que estamos tratando. También un pensamiento concreto. No quiere decir que todo lo tengamos que ver en forma intuitiva, ¿sí? O imaginativa. También tenemos que tener las cosas racionales de alguna forma. También un pensamiento concreto. Es una combinación. Abiertos a la sincronicidad. ¿Qué es una sincronía? Una casualidad, una acausalidad. Causalidad. Pónganme un ejemplo. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo me tomo el metro, como ahorita lo hice para llegar acá. Y al tomarlo me encuentro a una persona que se le ha perdido algo. Y yo le digo, no, pues yo no he visto nada, estoy aquí comprando el billete para tomar el metro, y la persona anda buscando y preguntando. Yo salgo de ahí y tomo el metro y me bajo en una de las estaciones, ahí en el CEPS, donde me bajé. Y al salir había una persona sentada buscando también algo que se le había perdido. Una vez no pasa nada. 2 veces debería poner la atención. No digo que todavía sea muy drástico. Pero si yo salgo del metro, ya aquí estoy siendo, como decía Martin Lindemann, romántico. Si salgo del metro, camino para acá, me meto a un café como me metí y me comí un bocadillo muy bueno, por cierto, puro chino por acá, ¿eh? Los 2 restaurantes ya son de los chinos, madre, los van a invadir los chinos. Al estar ahí en el restaurante, alguien dice que se le ha perdido algo. ¿Qué debo hacer? 3. Alertas, chicos. Es una sincronía, sí. Aunque la definición de sincronía, de acuerdo al doctor Jung, es una relación entre algo psíquico y algo real. ¿Eh? Es el ejemplo que pone Jung sobre un sueño de una mujer histérica y una ¿cómo le llaman? Un escarabajo que aparece en el sueño y después aparece en la consulta. Y la mujer se cura. Es toda una historia ahí, el que quiere investigarlo. Lo interesante de las sincronías es que se dan más de lo que ustedes se imaginan, pero nosotros las descartamos porque no las entendemos. ¿Ustedes creen que es coincidencia todo lo que pasa en nuestra vida? Miren, yo lamento no haberlo tenido esto cuando yo tenía 20 o 25 años, pero a estas alturas del tiempo, a los 71 años que tengo, uno ve la vida pasada como una especie de ¿qué? De puzzle, donde se van acomodando las ¿qué? Las piezas. La gente que conocí, lo que me permitió, por esto me encontré, ahora hice esto, ahora hice... O sea, va uno viendo que hay un plan tras esto, y alguien lo tuvo que hacer. Yo no me daba cuenta, pues yo lo seguía sin ser muy consciente. Algo en ustedes y yo es el autor del puzzle de sus vidas, el alma. Es la que dice el Kata Upanishad, que por cierto, de paso se los recomiendo si quieren leerlo. Lo pueden encontrar en Google sin tener que comprarlo. Dice Yama, que es el dios de la muerte, que en realidad es el maestro interior, es el autor, es el controlador del karma de cada uno de nosotros, está en nosotros. La dosis que merecemos, él la está modulando. Bueno, recuerden que hay varios tipos de karma, ¿no? Pero hay un karma que le llama Pradava Karma, y es el karma del destino. Ese está fijo y no lo podemos mover demasiado. O sea, en nosotros está todo. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocernos. Y no andar dando palos de soy ciego fuera, a ver si por acá, ahora me voy con con estos que dicen que despiertan Kundalini, y ahora me voy con unos que me van a canalizar no sé qué, y ahora me voy con estos, y ando picando por acá, le dicen los picaflor. No digo que no busque, pero cuando encuentren que hay algo, un grupo que les resuena, quédense ahí, hasta que se agote. Y si ya se agotó, pues busquen otro, pero no anden todo el tiempo, porque lo que va a pasar, ¿saben qué? Se van a frustrar, y ya no van a querer seguir buscando. Van a decir, todo es una tontería, yo sigo mejor como he estado, que es lo que le pasa a mucha gente. Una conducta ética, esto es básico. Cuando estudiábamos la doctrina secreta, me acuerdo cuando estábamos acá, en algún momento alguien discutiendo, me decía, oye, es que no puedo decir que si estudiar la doctrina secreta no solamente es en el momento en que yo venga a estudiar en el grupo, sino mi vida diaria tiene que estar en relación a qué. A los preceptos y a los principios éticos que nos dice la doctrina oculta. Es que no podemos hacer, cuando estudio soy bueno y cuando salgo hago de las mías. Y la gente piensa así. O sea, si yo no tengo el talante interior para ser verdaderamente un ser humano íntegro, más noble, y no quiere decir que tenga yo que andar comentándolo, sino que yo sé que debo, estoy buscando ser mejor, es muy difícil que encaremos una búsqueda seria, porque constantemente eso nos va a producir mucho ruido. La realización colectiva procede de la realización individual. Sí. Entre mejor esté yo, como recuerden a Krishnamurti, ¿qué dijo? Si usted cambia, si yo cambio, él dice, si usted cambia, cambia el mundo. Si usted se realiza, el mundo va a mejorar. Va a usted a aportar lo mejor. Y no digo que no hagamos alguna acción para ayudar a la sociedad, a la gente necesitada, a cuando se abusa del poder. Todo eso es válido. Pero primero estoy ¿qué? Yo. Si yo no cambio, no, de nada va a servir mucho que yo haga muchas cosas, porque el mundo va a seguir estando como está, dado que yo solamente estoy en apariencia siendo mejor. No se trata de ser buenitos, se trata de ser seres humanos. Eso tenemos que investigar. Bien, Osiris es el dios de la vida y de la muerte. Surgió de la tierra y el mar y retorna nuevamente al submundo después de traer a la civilización de los humanos, la civilización a los humanos. Osiris es la energía arquetípica que activa el inconsciente, lo que no solo es el depósito de la memoria, pero también los increíbles recursos de cada día de la vida. El mito de Osiris contiene un recipiente alquímico, siendo un fundamento principio que lleva a un cambio psicológico. Es muy interesante el mito y lo veremos en el material que ustedes tienen. Isis, Hathor, Sekhmet, todas esas diosas son lo mismo que Isis, ¿sí? Recuerden que Hathor es la diosa con los cuernos de la vaca, ¿sí? Que es la luna. Y Sekhmet es la diosa león. ¿Se han fijado que los dioses que existen, una diosa que tiene cara de león? Es la parte, vamos a decir, no violenta, pero fuerte de la mujer, lo femenino, Sekhmet. Casi todas las diosas femeninas representan a Isis. Bastet, la diosa gato, ¿se acuerdan? También es Isis, una forma de Isis. Se ataca mucho a la teología egipcia de ser politeísta. En realidad era ¿qué? Monoteísta, aunque representaban a esas fuerzas de la naturaleza y a todo lo que nos rodeaba a través de formas humanas y animales. Lo mismo que en la India. Y aquí no somos politeístas, los cristianos. ¿Cuántos santos hay? Se le ha dado a los santos también tanto peso como en el caso de los... ¿Por qué criticamos a los egipcios? También aquí hay un montón de santitos. ¿No es así? No nos hagamos tontos. Y todo eso se lo debemos a los canijos griegos. De esos griegos, porque le hacían figura de todo. ¿Se acuerdan? Los griegos hacían, antropoformizaban todo. ¿Por qué los musulmanes no tienen imágenes? Están más cerca de la enseñanza que los cristianos en ese sentido. ¿Sí? Acuérdate que decía en el Antiguo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ah? Pero hemos hecho dioses, ¿por qué? Pues porque si no veo algo, no puedo. Es entendible por el grado de desarrollo de cada persona, ¿sí? Algunos necesitan una forma. Pero aquello no tiene forma, no tiene imagen, no tiene contexto, no es humano. El principio femenino que desarrolla nuestra transformación profunda. En el hombre es lo femenino, Isis. Y también en la mujer. Porque ella es andrógina, recuérdenlo. El alma no tiene sexo. Se presenta como hombre en la mujer y se presenta como mujer en el hombre. ¿Ah? Su firmeza en resistir a Set, acuérdense, el adversario. Su perseverancia en recuperar el cuerpo de su esposo. Su protección por su hijo Horus y la habilidad para reanimar a su esposo más allá de todo límite ordinario del amor humano. Y llevarnos a un territorio irracional que la mejor de llamarlo es magia. Los egipcios le llamaban a la magia beca. Ay, se me olvidó el nombre. Es un término egipcio que les decían, que es, porque ella es la diosa, la reina, fíjense los epítetos que tiene. Reina del cielo, madre del mundo, diosa de la naturaleza. ¿No tienen los mismos, María? Lo mismo, o sea, los calificativos son los mismos. Nomás que hicieron los que copiaron y pusieron. La gran maga. Era una gran maga, ¿no? Porque incluso lo vamos a ver en su mito. Ahorita me va a aparecer la palabra. La magia, dices, es muy grande, dice acá. Bueno, aquí está el malo de la película. ¿Sí? La parte oscura de nuestra naturaleza. Set es un agente de limitación, constricción y coagulación. El plomo es el metal principal de Set. ¿Se acuerdan del plomito? ¿A quién representa el plomo en la astrología? ¿No saben de astrología un poco? ¿El plomo, chicos? En astrología. ¿En astrología quién representa al plomo? Saturno, muchachos. Saturno. El dios del plomo, el dios del karma. ¿Sí? No sabía. Para que vean. ¿Qué pasaría si no tuviéramos a Set en nuestra vida, que es la sombra? ¿Cómo seríamos? No estarían acá. Nadie se hubiera movido. Sin oscuridad no hay luz. No hay búsqueda. No hay búsqueda. No hay nada. Porque Set es el que pone el obstáculo, el que refrena, el que nos dice, aquí llega, no más. ¿Y qué hacemos nosotros, como los niños? Ay, me encontré un video muy bueno en Facebook de un niño. No sé si lo han visto. Es un niñito pequeño, como de 4 o 5 años, y ve las manzanas y una cebolla en la mesa. Y se acerca, mamá, voy a coger una manzana. Le dice la madre, no, es una cebolla, es una manzana. El niño de 3, ya sabe cómo están a los 3, 4 años. ¿No? Es una manzana. No, es una cebolla. Oh, la agarra. Bueno, pues tómala. Y empieza a comérsela. Y empieza a llorar el niño. Pero es una manzana. A lo que llega la... Bueno, es que es un niño que está empezando a afirmarse, ¿no? Está muy interesante, a mí me moría de risa con el niño, llora y llora y come y come y hace unas caras, te veía una manzana. A veces somos así los humanos, ¿o no? No me digan que no. Es así, que no es así, es así. Había una definición que también me encontré, creo que de Schopenhauer, el filósofo este inglés. Dice, el tonto sabe de... Bueno, el que es tonto, idiota, no sé cómo dijo la palabra. Dice, conoce la verdad, ve la verdad, pero sigue actuando como si no existiera, en el error. O sea, sabe que no es así lo correcto, pero sigue haciendo lo que quiere él. Lo que él quiere. Lo que él quiere, a pesar de que no sea, y eso es la verdad. No estamos también actuando así a veces. Porque tenemos condicionamientos, prejuicios. Yo creo que nadie actúa mal. Todos lo que hacemos, creemos que lo que hacemos estamos actuando, ¿qué? Bien. Correcto. Hay una excepción, ¿no? Los que planean dañar a alguien. Eso es otra cosa. Me refiero al que ustedes y yo vamos en la calle, vemos una persona, la queremos ayudar, pero no sabemos cómo, y cometemos un error al ayudar. Pero nuestra intención era buena. Como dice el mundo, la intención era buena. La manera de aplicar la acción fue la equivocada, ¿no? Entonces, hay que entender que la gente en general no es mala. Simplemente es ignorante, como todos nosotros. Uh-huh. Y la ignorancia tiene que ver con que yo actúo creyendo que está bien, pero no está bien. Desconozco las leyes, quiero obligar a los demás a que sean como yo, quiero cambiar a mi marido cuando no va a cambiar nunca. Hay mujeres, ayer me encontraba con la chica con la que estuve. No, es que quiero cambiar a mi pareja. ¡Ay! Le digo, mira, eso va a estar muy bueno. A ver, tú me lo dirás dentro de algún año, a ver cómo va. Eso es muy difícil. No digo que no cambie. Cambia, pero no... Es una parte vital en el proceso de realización del individuo. Es el catalizador que transforma el statu quo y nos fuerza a ejercitar la parte oscura de nosotros, lo que nos hace sentir extremadamente, ¿qué? Incómodos y sufrir. ¿Qué es el statu quo? Nuestro espacio de qué? De comodidad, muchachos, chicas. Todos tenemos un espacio bien agradable. Y de ahí yo no me muevo. Aunque a veces no sea tan bonito, ¿sí? Por ejemplo, me levanto, me voy a desayunar, me salgo a tomar un café, leer el periódico, paso con el perrito, me doy una vuelta. Doy la vuelta, regreso a casa, me siento otra vez, me duermo un rato. Espero que venga la comida. Así está. Fíjate que es así. O no me digan que no. Y no quiere salir de eso porque qué cómodo está. Y un día viene la suegra. Ay, no es cierto. Y el statu quo se cambia todo. Sí, la traigo con la suegra si no tengo suegra yo, pero bueno. Lo que quiero decir es que siempre hay algo que nos altera. Y nos rompe ese modelete que nos teníamos de conformidad con la forma de vida que teníamos. Pues no, chicos, no va por ahí. Sed tiene esa función, sacarnos de ese juego de complacencia. Dirían los hindúes de tamas, sí, ¿verdad? Raja, sattva y tamas. Tamas, somos tamásicos. Lo tamásico es lo que no te mueva, la materia se queda ahí toda echadita, ¿no? No quiere que le muevan nada, todo bonito, que le den de comer hasta en la boca, ¿no? Porque no quiere ni hacer un esfuerzo, ¿no? Pero también tenemos rajas, que es la actividad, o sea, el equilibrio de sattva es que las dos fuerzas estén en equilibrio. ¿Sí? Bueno, empieza el mito. Ahorita vamos a aprovechar para dar la parte teórica, después trabajamos en manual, ¿les parece? Osiris gobernaba Egipto. Sus grandes habilidades y capacidades permitieron que enseñara al pueblo egipcio las ciencias del conocimiento y las ciencias ocultas. Miren, investigando más cada vez, por alguna razón yo estuve yendo mucho a Egipto durante muchos años. Llevamos, a veces iba solo, a veces iba con grupos. Yo creo que unas 25 o 30 veces hemos estado allá. Normalmente Osiris se le ha manejado como un dios, como algo abstracto. Pero cada vez toma impacto porque se han encontrado... ¿Se acuerdan que hay una Manetón? Uno de los sacerdotes de la etapa ya ptolemaica, es una lista de los faraones que existieron antes de los Ptolomeos, ¿no? Desde el primer faraón, del lado derecho, hay una especie de túnel, del lado derecho está toda la lista de los faraones, incluso de algunos que no han encontrado. Desde el primer faraón, el que unió el Alto y el Bajo Egipto, hasta el último de los Ptolomeos que en ese momento estaba. Creo que era Ptolomeo IV. Pero son los faraones que han gobernado en el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio y en el Imperio Nuevo, que es la etapa de 3.000 años de los egipcios. Ningún imperio duró, bueno, que yo sepa, quizá los hititas y otros pueblos, pero los egipcios han tardado 3.000 años en su imperio. Pero del lado izquierdo, o sea, pero subiendo del lado derecho, está la lista de los faraones previos a la etapa antigua, o sea, la predinástica. Y son tantos que no se puede concebir. Y que los egiptólogos, cuando quieren entenderlo, dicen, esto no existe. Mejor más existen los que conocemos. Para que vean cómo se las gastan los egiptólogos. Porque ya tienen sus teorías hechas y no quieren que se cuestione. Que es el tema de la Gran Pirámide. Recientemente han hecho investigaciones y se ha encontrado que quizás sea la solución de por cómo la construyeron a la pirámide. Los egipcios habían aprendido, y eso fue Imhotep, el gran visir de la tercera dinastía que ayudó a construir la pirámide escalonada en Saqqara. Ellos hacían moldes y aglutinaban las piedras y habían encontrado un cemento que las dejaba como si fueran rocas naturales. O sea, ya tenían una tecnología tan desarrollada. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores que de Suiza y de Francia? Copiaron las fórmulas que aparecen en uno de los jeroglíficos una de las cascadas recuerden que los egipcios fueron llegando hasta Libia y gobernaron parte de Libia, y ahí por ahí cada vez que llegaban hacían una especie de escrito y dejaban ahí sus... Imhotep llegó hasta ahí y dejó la fórmula de cómo se construían las rocas y la han repetido, y crean, son exactamente, son tan duras como las rocas calizas de la pirámide. Y tienen la misma distribución, porque casi todas tienen mucho fósil. Recuerden que la caliza tiene fósiles marinos. Uh-huh. Y no como está, o como se supone debía ser un fósil, una piedra con fósiles, cuando ustedes la sacan de la cantera. Entonces se dieron cuenta de que los egipcios subían, llevaban los moldes, llenaban, se solidificaba y volvían a poner. No había necesidad de subir nada. Solamente el cemento para llenar los moldes. Esto apenas se ha dado. Y está empezando los egiptólogos, se les empieza a tambalear algunos sus teorías y otros a apoyar esto. Esa es la teoría que más se acerca a cómo realmente construyeron las pirámides. Fueron haciendo moldes. Oye, chicos, hay unas, no sé si han entrado a la gran a una de las cámaras de la Gran Pirámide. Antes de entrar a la Cámara del Rey, hay un pasaje que tiene unos 8 metros de largo, sí. Y tiene unos bloques de casi 40 toneladas. ¿De dónde van a sacar ustedes subir 40 toneladas a esa altura? Hicieron el molde, la rellenaron, se solidificó y siguieron construyendo. Pero bueno, él enseñó al pueblo Osiris. Osiris representa la energía arquetípica que actúa en el inconsciente. Es mostrado en la forma humana, envuelto como una momia, con solo su cara y sus manos expuestas. Eso sugiere que le sirve de contenedor para su metamorfosis. Recuerden que las momias están envueltas en vendajes de lino. ¿Imitando a qué? ¿Qué hay en la naturaleza que se envuelve como gusano y sale volando? Es la metamorfosis. Y nosotros pasaremos por una de esas, ¿eh? Acuérdense. Del otro lado. Después de la segunda muerte. Bueno, hay descripción de sueños de... ¿Se acuerdan que los psicóticos, en general, eso lo decía, no solamente lo decía el doctor Jung, también lo decía un miembro de las... no sé si recuerdo si lo decía Led Bitter o lo decía Hinera Hadassah. La metamorfosis es un proceso de transformación. Porque cada vez que vamos pasando del otro lado a los estados sutiles del más allá, vamos cambiando en cada fase. Es como varias muertes. Dice, y en una de las fases decía, encontraba en los psicóticos, o sea, en los esquizofrénicos y que están muy cerca de los místicos, recuerden que o te vuelves místico o te vuelves psicótico, que los sueños se repetían y aparecían muchos seres envueltos como momias, en sueños de ciertos calibres de mucho peso. Llegaban a la conclusión, porque hubo uno de una persona que no era psicótica, que soñó que estaba él, su padre había muerto, y soñó con su padre que estaba envuelto como una momia, nomás que tenía la cara descubierta, y estaba junto a una escalera para subir, y le dice, papá, ¿cómo estás? Y dice, papá, estoy muy bien. ¿Y por qué estás así? No, pues está bien, estoy muy bien, y empezaba a dar saltitos para subir la escalera, después de un tiempo de que su padre había muerto. O sea, los egipcios no habían hecho el tema de las envolturas como momias simplemente porque se les ocurriera. Tenía un sentido y un significado que profundo. Pero bueno, veremos al final un poco de eso. Un muerto le dice de sí mismo: yo soy Osiris, sí, yo soy esto, o superior. Yo procedo de ti, grano. ¿Quién es el grano? La cáscara, la personalidad. Que he entrado en ti. Yo, Osiris, entré en el grano. He engordado en ti. Las experiencias me han engordado. Y he crecido en ti. He crecido y me he desarrollado. Y ahora tengo que morir. He caído en ti. Ese es un pasaje del libro de los muertos. Por eso todos los muertos se dicen: yo soy Osiris. Yo procedo de ti. Grano, he entrado en ti. He engordado en ti. He crecido en ti y he caído en ti. Así los dioses viven en mí, vivo como grano, crezco como grano que cosechan los venerables, los dioses, y a mí me cubre Geb, la tierra. Yo vivo, yo muero, yo me consumo. No nos consumimos. Nos estamos consumiendo. Pero nuestro espíritu está, ¿qué? Engordando. Bueno, por lo menos esa engordada no nos va a afectar. Engordada de experiencias. Bueno, algunos más, algunos menos, ¿o no? Lo único que nos vamos a llevar son eso, experiencias. Sobre todo experiencias profundas que nos hagan realmente. ¿Qué creen que se acuerda el que se está muriendo antes de irse? ¿Se acuerda que todos eso lo tenemos más o menos, o no? Se acuerda de su vida. Desde el momento en que muere hacia atrás, hasta el nacimiento. ¿Y qué creen que se acuerda? De los momentos más que, con que con más pasión y más fuerza vivió. Por eso les pregunto, ¿cuál ha sido su pasión? ¿Qué momentos han vivido con más pasión? ¿Se han enamorado? Ese es un momento de pasión, ¿o no? Porque ahí se les olvidó que eran personalidades, ¿o no? Se olvida todo. ¿O no? Se olvida todo. Se olvida todo, pues lo ves bonito a él, no importa que sea chimuelo, sordo. No importa. Estoy enamorada, no me importa verlo como sea, ¿o no? Anda con otra mujer, no es cierto, son envidias. No, uno está engañado, pero es así. Si no, no habría relaciones, imagínense. Claro. Si lo ves chimuelo, sordo y mudo antes de casa, antes de enamorar con otra, pues es este que... No, lo que quiero decir es que o pertenecemos a los que desarrollan la personalidad y está bien, o tenemos esa pasión que nos mueve en el mundo a buscar lo que queremos encontrar. ¿Quiénes somos? Recuerden lo que decía Ramachandra. Eso lo he repetido acá muchas veces. Ramakrishna: el hombre que no sabe a qué vino, ha vivido en vano. ¿Saben a qué han venido? Chicos, no queda mucho tiempo, ¿eh? Hay que averiguarlo antes. Y sí se sabe, el alma lo sabe. Nosotros no, porque nos hicieron tomar esa agüita del río, pero bueno, ya ni modo. La razón de que quizá estemos acá es para averiguar por qué hemos venido. ¿Sí? Y casi siempre por lo que hemos venido nos produce mucha pasión, mucha fuerza. Nos entregamos a eso. Nada nos limita, nada. Oye, eso nosotros, pues eso, adiós, me voy. Tiene tanta fuerza porque sabemos que es el llamado de la eternidad en nosotros. Eso es un mito, un destino. En Juan 12, 24 y 25 dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, ¿llevará qué? Por eso tenemos que morir. Porque llevamos todo el fruto de toda la experiencia de una encarnación. Esto se vincula con el concepto arquetípico que los muertos, al igual que la vegetación, vuelven a la vida. No hay que temerle a la muerte. Porque no hay muerte, simplemente es un cambio de conciencia. Pero estamos tan arraigados a la envoltura, a la cáscara del grano, que si creemos que si la cáscara del grano se destruye, ya se acabó todo. Pues no, se van a llevar una sorpresa del otro lado. En el librito de este cuate, Lester Smith, dice muy claro, la gente que normalmente no cree que hay vida después de la muerte, cuando llega ya está todo así, que ¿cómo es cierto? ¿Cómo que esto? Estoy todo confundido. Porque no sabe, está como perdido, porque dice, no, yo creía que no había nada, que con la muerte se acababa todo, y de repente se sorprende que sí siguen las cosas. Y que tarda más que los normalmente tienen cierta, como eso lo dicen los tibetanos, si tiene usted un mito, o una historia, o una enseñanza de que hay algo después, su conciencia está más acomodada a ver ese algo después que el que niega todo. Ojalá lo tenga. Hay mucho material de eso en la sociedad, ¿sí? Porque ha habido gran cantidad de místicos y buscadores que han tenido capacidades para ver del otro lado. Y después de ponerse de acuerdo, escribir mucho. Las cartas de los maestros, si ustedes llegan a... Bueno, ya es un libro más de más jerarquía. Van a encontrar que el señor Hume y el señor... Sinet y Hume, dos de los personajes a los que los maestros Kahachi y M les escribieron, y otros maestros, casi siempre preguntaban sobre la muerte. Tus preguntas son casi de la muerte. ¿Eh? ¿Y qué pasa en esto? ¿Y qué pasa en estado? Y los maestros pues les dijeron lo que pudieron. ¿Eh? Hay otras obras que tratan ese material, pero vale la pena que investiguemos. ¿Por qué es importante saber cómo puede ser la muerte? Y también en la literatura tibetana tienen mucho, en el Bardo Todol, ¿eh? De los libros de los tibetanos de los muertos. Yo siempre había recomendado el libro ese rojito de Tsongkhal Rinpoche, el libro de la vida y de la muerte. ¿Sí? Ahí viene muy claro, a ver, claro, hasta donde se puede, y recomendaciones para ayudar a la familia, a la gente que se queda, cómo ayudar a la persona que se está muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, pero Osiris tenía un hermano de Osiris y tiene como pareja a Neftis. Esto es un vodevil o un comedión entre familias. Porque Set, Osiris tiene a su pareja que es Isis. Y Set tiene a su pareja que es Neftis. Pero aquí se armó un culebrón. Neftis se metió con Osiris y tuvo a un hijo. ¿Eh? ¿Y el hijo fue quién? A ver si sabe. ¿El de cabeza de qué? Era un dios. ¿Quién está supervisando el peso del corazón y de la justicia en el juicio? ¿Quién está apuntando? Anubis. Ese es el hijo de Neftis y de Osiris. Se es un culebrón familiar. Bueno, Neftis es hermana de Isis y pareja de Osiris. Todo está en familia. Set envidia mucho a su hermano y le tiende una trampa emboscándolo y lo hace caer en un sarcófago de plomo bellamente adornado. Hace una fiesta Set y trae un sarcófago y dice, el que le quede bien se lo regalo. O sea, ¿qué creen que le quedaba? Se metió Osiris con sus secuaces, cierran el sarcófago, se llevan el sarcófago y lo tiran al río Nilo. Y en esa época el Nilo no tenía delta, porque el delta es la arena que se fue acumulando. Cuando Osiris entra en el sarcófago, Set y sus 72 cómplices aprisionan y cierran el sarcófago lanzándolo al río Nilo. El sarcófago flotando llega al mar y termina encallado en una playa de Biblos. ¿Biblos es qué? Lo que es ahora el Líbano. Las playas de Biblos, se puede decir que están a la vueltecita, ¿no? Hay que bajar y subir y está ahí, está Israel y después está el Líbano. O en esa época era que los fenicios, ¿sí? Hay una razón, pero tanto detalle de la simbología es muy compleja. También los 72 cómplices también tienen que ver. Ahorita vamos a ver eso. Va flotando y el sarcófago llega hasta la playa y queda encallada junto a un gran árbol, una acacia, que también tiene un significado. Que con el tiempo crece la acacia, captura el sarcófago y queda dentro del tronco. Las hijas del rey van a la playa a bañarse y ven una inmensa, porque crece muchísimo. Y lo ven tan bello, le dicen a su papá, oye, ¿por qué no llevas ese al jardín del palacio? Sacan el acacia y la siembran en el jardín del palacio. El gran árbol con Osiris dentro está colocado en el centro del jardín. acuérdense, sarcófago, lo tiran al río, el río llega al árbol, y el árbol lo ponen en el centro del palacio. ¿Qué les suena a ustedes esto, simbólicamente? ¿Qué es el sarcófago? Bellamente adornado por fuera, pero era de plomo. La mente concreta, que es bella por fuera, pero pesada por dentro. La meten ahí a Osiris. O sea, esto cae en esto. Primero, se lanza el río. ¿Qué es el río? Las emociones, cama. Acuérdense que soñamos mucho con agua a veces. Sí, y va flotando. Llega al árbol y el árbol lo captura. ¿Qué es? La estructura completa de la personalidad. Por eso a veces hacen pruebas del árbol, no se han fijado en algunas empresas. Y queda dentro. La espina dorsal y todas las ramificaciones nerviosas son como un árbol, las ramas del árbol. ¿Y el palacio? ¿Qué exhibimos a la gente que nos vea, nos maquillamos y nos ponemos, nos estiramos, ¿no? Así todo. La máscara. La máscara. ¿Se dan cuenta la simbología? En los misterios antiguos era el proceso de mostrarle a la gente las iniciaciones. Estas eran las iniciaciones osiríacas, isíacas. Las osiríacas eran más desarrolladas. Acuérdense que había como en Grecia los misterios de Eleusis. ¿Conocen los misterios de Eleusis? Había misterios menores y misterios mayores. Los misterios menores se hacían un año antes, en septiembre, y se realizaban en Atenas. Y el año siguiente, los misterios mayores, todos los mistai, que así se le llamaban, los que se iban a iniciar, hacían una peregrinación desde Atenas hasta Eleusis, que hoy si quieren conocer Eleusis en Grecia, vaya, quedan unas ruinas, pero están todavía. Es que los griegos ahora, pues con eso de la religión ortodoxa, que es también muy fanática, pues han hecho ahí, han acotado el lugar, porque, ya saben, pero ahí está todavía. Llegaron a ver peregrinaciones hasta de 30 y 40 mil personas a ese centro. Fue iniciado Platón y grandes figuras de la filosofía y gobernantes, incluso Sócrates, por lo menos en los misterios menores. ¿Por qué no podía estar en los misterios mayores Sócrates? Porque hablaba cuando estaba dormido. No lo dejaron que se iniciaran los mayores, porque revelaba secretos. En esa época revelar un secreto de los misterios costaba la muerte. Para que vean, no como ahora que pues se me va la lengua y no pasa nada. Sí, porque había cierto... Es más, se sabe que hubo varios iniciados que habiendo hablado del tema murieron. Había promesas muy fuertes. Bien. Llega Isis, Isis tenía poderes, se da cuenta dónde está su marido y lo va a buscar al palacio del rey. Después de una parte del mito que trata con el hijo de la reina, y eso no me meto porque es un poco laborioso, primero ella llega disfrazada de una anciana, como Deméter en los misterios de Eleusis, llega disfrazada a Eleusis de anciana. O sea, son muy parecidos los misterios de la gran madre en Grecia y de la gran madre en Egipto. Llega y saca y le dice a la reina que y se muestra quién es y saca a su marido del tronco del árbol y se lo lleva junto a Anubis, que los había acompañado, que era también hijo de ella. Artes Maximus va por su esposo al palacio del rey de Biblos, saca a su marido y se regresa a Egipto. ¿Sí? Ahí hubo toda una parte que habría que meternos mucho al detalle del mito para entender el tema de por qué había un hijo que Isis lo quería volver inmortal y todo eso, pero la reina se asusta al ver que lo ponía en el fuego, etcétera, etcétera. Isis, después de encontrar el cuerpo de Osiris en el palacio del rey de Biblos, lo trae nuevamente a Egipto. Cuida dejarlo en un lugar retirado con una cueva para evitar que Seth lo vuelva a encontrar. ¿Qué es una cueva? Recuerden que el inconsciente, la cueva, los ríos profundos, el mar, tiene el simbolismo del inconsciente, ¿sí? El inconsciente, recuerden que esta parte es la consciente y esta parte ¿qué es? Inconsciente. Es el término psicológico, pero deberíamos tratar sobre esta zona como aquello que no es consciente para la personalidad. Hay muchas cosas que no son conscientes para la personalidad. ¿Ustedes pueden ver a su sombra? A veces en sueños. ¿O no? En la mujer aparece como mujer y en el hombre como hombre. Pero no a veces, pero en la mayor parte no es muy agradable. ¿Sí? Representada por personajes que en la vida real, entre comillas, no tenemos mucha relación o es antipatía la que tenemos. Puede ser un hermano o una hermana. Puede ser alguien que nos produce rechazo. Y en el sueño aparece como ella. Pero no está en el consciente, está en entre los dos mundos, ¿sí? Ahora, ¿qué se manifiesta? Manifiesta sus habilidades, ¿no? Envidia, rencor, ira, violencia. Depende también, como siempre decimos, el sapo o la pedrada, ¿no? Hay sombras que tienen mucha carga y otras que no tienen tanta. Las que tienen mucha carga, pues la vida nos las hace muy difícil, ¿eh? ¿Y por qué tiene mucha sombra, la sombra mucha carga? Si yo no he hecho nada en esta vida desagradable. Porque la sombra trae también, ¿qué? Karma de otras vidas. No, chicos, no todo lo que nos está pasando nos pasa porque sí. Porque hay alguien que nos está tirando ahí la cubeta desde el cielo. Nos pasa porque nosotros lo hemos sembrado. No nos acordábamos porque es otra vida. Pero bien que hicimos lo de las nuestras. Y también cosas muy buenas que nos toca, porque también el karma también tiene cosas positivas. La familia en que nací, los padres que tengo, el lugar donde nací. Yo ayer les decía a los de Rubí, ¿por qué no nacieron en Libia ahorita que están muriendo de hambre y hay peleas? O en Senegal o esos países que están todos en... ¿Por qué nacieron acá? Pregúntense. ¿Quién decidió? Nosotros. Ustedes, con el karma, para su desarrollo, reunían ciertas condiciones y las posibilidades eran que nacieran en la familia. Que, aunque sus padres hayan sido lo que hayan sido, ¿son qué? Sus padres. Y por eso debemos que reconocerlos y amarlos, a pesar de que sean como sean, y hayan hecho lo que hayan hecho. Normalmente, no es que mi padre violó a su hija. No hay casos así, son los más frecuentes. ¿Qué creen que haya hecho la hija en otra encarnación? No tenemos nada, ningún... Cambia la forma. Claro. Y ve la experiencia. Va a ser la hora de descanso. Pero yo quiero terminar por lo menos hasta aquí, en este momento, para irnos a tomarnos algo. Bueno, los que quieran tomar, por supuesto. Se puede tomar un tequila, por supuesto. Para que se les baje un poco. Yo recuerdo una experiencia personal que me hizo a mí cambiar muchísimo y que le he contado. Cuando yo era joven, y todos hemos sido jóvenes, no crean que nomás porque estamos ya aquí con... No hemos sido jóvenes. Era más canijo que ahora. Ahora lo soy, pero no tanto como antes. La palabra canijo tiene muchas acepciones, ¿sí? En México la usamos para muchas cosas. Abusado, listo, abusivo, te pasas de la cuenta. O sea, tiene, según la condición, tú la aplicas. Y cuando era joven, pues hacía de las mías con las chicas. Y alguna ocasión, pues yo embelecé o cameleé, como dicen acá, camelear, ¿verdad? Camelar. A una chica a la que no me estaba enamorada, pero me gustaba. Y tenía cierto cariño, pero no había un amor. Y bueno, pues ella sí se empezó a enamorar de mí. Y todos contentos, ¿no? Pues sí, ahí andaba yo. Anduvimos un año más o menos. En aquella época nomás era de rodilla, de manita sudada, acuérdense. No había más. Traíamos ahí el fusil. Vigilando todo el tiempo, pues no se podía más, ¿no? Así era hace unos 25 o 30 años, ¿eh? ¿O no? Bueno, más o menos, ¿eh? Ahora, pues no importa, ahora ni fusil ni nada, todo lo que quieras, ¿vale? Y y yo al año conozco otra. Y dije, bueno, pues, no me gustaba a mí engañar. Y dije, no voy a engañarla para que la otra se dé cuenta. No, fui y hablé con ella, ya saben, ese rollo de que yo no te merezco, no sé qué, no sé qué. Terminé. Sí, es una cosa que uno dice después, ¿cómo hice eso? Pero esta chica sufrió mucho un año después de la ruptura, porque estaba verdaderamente enamorada. Uh-huh. Y aquella época era hablarle a la mamá, pedirle permiso, porque así era antes, ¿eh? Y ahí tuve que ir a ver a la mamá y decirle, pues no, no se preocupe, bueno, si no me preocupa, pero su hija está muy mal, pues sí. Y yo me conocí a la otra y anduve con ella, pero al poco tiempo rompimos, ¿no? No era una cosa, estaba en mi trabajo y yo no fumo mucho. Y dijo la vida, te la noto. Está anotada. Y no me va a cobrar mientras yo no pase por la experiencia de enamorarme. Cosa que me pasó llegando a Madrid cuando llegué yo en el 94 a España. Me enamoro de una chica en Madrid, una que era doblemente viuda. Yo era el tercero, estaba preocupado, pero no pasaba nada. Y bueno, nomás que era muy liberal. Y bueno, pues yo aguanté, ¿no? Hombre, que tienes que tener un criterio. Yo, pues ahí estaba. Tenía dos hijas y yo realmente empecé a encariñarme con las hijas, más que con ella. Pero bueno, no aguanté. Máximo 2 años. Y rompimos, ¿no? Pero bueno, en el buen plan, ¿no? Oye, quedamos como amigos, yo no puedo. Si iba 2, 3 días y no volvía, casi después de 3 días, bueno. Y pasé un año que no se lo decía a nadie. Todo el día pensando en ella, todo el día. Y en la noche soñaba con ella. O sea, que era no salir de la boca. Y al año exacto, no se me olvida nunca, tuve un sueño. Estaba yo en un jardín. Y la chica anterior venía y me decía, Isaac, estamos en paz. Se daba la media vuelta y sí. El karma curado. Un karma cobrado en efectivo. Pero ¿por qué así tan claro? Porque yo tenía que ver que no puedo manipular a una persona. Estamos en eso. Al menos a mí me lo tenían que hacer ver así. Porque si no, no lo hubiera yo obtenido claro. Porque ya se acuérdense que... una costumbre que todos hacen, pues yo digo, usted no está mal. Aunque yo ya empezaba con el tema del karma, ¿no? Porque había entrado recién a la sociedad y dije, hay que borrar esto, ¿no? Y andaba yo, antes de esto, andaba yo ahí pidiéndole perdón a las chicas con las que yo había andado, digo, el karmita que tengo, pero aquí me cobraron, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos hacer algo que dañe a otro ser, que lo haga sufrir. Y a veces la vida nos los hace ver claro, a veces no. Pero cuando nosotros estemos más descuidados que nada y estemos en condiciones del cobro, no nos van a cobrar. Y no, sobre todo el karma que generamos cuando hacemos sufrir a otro ser con cierta intención. Ustedes pueden hacerse a ustedes mismos la vida imposible si quieren, pero es su problema. Pero cuando dañamos a otro ser, cuidado. Piénsensela.